felicidad, aunque sé cómo se escribe. Ya son 26 de octubre, es que mi cara exhibe, viendo en un ataúd a mi juventud mientras se despide. Convive, el señor licor es el mayor depredador del organismo físico y mental de una multitud. Entonces alguien me puede explicar por qué a la hora de brindar tenemos el tupé de decir salud. Suciedad de socios en una sociedad radica en las caricias de la avaricia maldita. Yo no muerdo la mano de quien me da de comer, a menos que la comida esté podría, marica. El que quita más máscaras de caras, le salen caras las amistades, y sin ideas no hay ideales. Las sociedades débiles fortalecen gobiernos, por eso estos cuerpos hicieron más fuerte tus debilidades. Usted no sabe a qué sabe la realidad venezolana, la raíz de un país con dos visiones divorciadas. Aquí hay poco para todos, porque unos pocos se agarran todo, gana, diciendo que la mate mango va da manzana, manzana. Tus heridas, recuerda que sabes que olvidar, que el pasado no esté presente en el futuro de tu vida. Mira, que hay recuerdos que dejan sentimientos vacíos y los lanzan al vacío sin paracaídas, mano arriba. Todo aquel que sepa lo que hablo, gracias a Tarcón saben si estás con Dios o con el diablo. Dicen que el amor cura todos los males, lo declaro marido y mujer hasta que una bala los separe. Me parece que se vence el querer vencer de la comunidad, dándole input al Olimpo de la impunidad. La inocencia no se pierde con la virginidad, esa es la diferencia entre decencia y dignidad. En la vida hay quien está junto a ti sin estar contigo, el mejor sexo te lo da la novia de tu peor enemigo. Cupido siempre ha estado en Estados Unidos, aquí los flechazos en el corazón los dan los indios de tribus. Tribunales y señales no son imparciales, títeres movidos por intereses gubernamentales. Si es un ampón, ponte a pensar cómo van a tener validez todas las decisiones que él tomó. Come on, somos como sapiens, pues con pies que caminan y unas manos que nunca tocarán lo que la mente imagina. Soy de los que opina que los jugadores de la vino tinto deberían hacer cola y no puñas de gelatina. Benzina, incauto un auto con autoestima ciegas. El retraso no está en el metro, sino en la mente de quien lo maneja. Muy lenteja, pero seguro sin apuros vieja. Lo malo de admirar es mirar cómo te acomplejas. Compleja la frasecita, ¿cierto? Infórmale al organizador del evento que gratis está muerto. Me divierto cuando dices que eres el rapper más completo de Venezuela. Completo es el pato que nada camina y vuela. Mafuela como Mandela, Mandela censura pa' la mierda. Mi hermano, cobarde siempre tienen huelga las que le cuelgan. No me vuelva a decir que el rap puso tijo grosero. Por favor, renace con el jugador, no con el juego de nuevo. Mi ego haciendo cebo con la evolución, llamo. Darte un mayor, darle un 45 a alguien que no tenga manos. Si no remamos pa'l mismo sitio, no avanzamos. Y como dice Flair, nos respetamos, nos matamos. Guerra. De Bachan, de Bachan, de Bachan, de Bachan. Anthony, Gorra, Chris, Alexandra. Es la Emi, Alicia, Adrián, Sina, Ben, Sina. Nosotros sí, que los tres clavos de la cruz vayan delante de mí. Que le hablen y le respondan, ay Dios, tú ve. Al que me critique a mí.